que yo el baile mis penas. Si no bailo es mi condena. Si no bailo es mi condena. Y yo me muevo pa' gustarte. Me muevo pa' enamorarte. Me muevo pa' gustarte. Me muevo pa' que sufra esa mujer. Para que sufra. Pa' que sufra esa mujer. Para que sufra. Pa' que sufra esa mujer. Y yo me muevo así. Pa' que sufra esa mujer. Y yo le bailo con ganas así. Pa' que sufra esa mujer. Para que sufra. Porque llevo el baile en mis venas. Si no bailo es mi condena. Si no bailo es mi condena. Y yo me muevo pa' gustarte. Me muevo pa' enamorarte. Me muevo pa' gustarte. Me muevo pa' que sufra esa mujer. Para que sufra. Pa' que sufra esa mujer. Para que sufra. Pa' que sufra esa mujer. Y yo me muevo así. Pa' que sufra esa mujer. Y yo le bailo con ganas así. Pa' que sufra esa mujer. Para que sufra. Pa' que sufra esa mujer.